¿Y cómo están todos? Pues, qué caray. Vamos a empezar el café comiquero con una de las mejores ideas malas de mi hermano Carmix. Es de las mejores ideas malas porque se me hace sumamente divertida, pero es un poco riesgosa porque estamos grabando mientras estamos manejando. Más bien, mi hermano Carmix está manejando, yo estoy acá diciendo tonterías. Me recuerda algo un poquito de cierto dibujante que hace sketches mientras maneja. Sí, digo, él dibuja, no pone atención en el camino. Yo ni siquiera estoy viendo el celular. Cabe aclararte que viene manejando soy yo. Sí, bueno, pero Rob Liefeld, ahí queda el asunto. Pues bueno, nos espera un programa muy pachón con un tema central muy pachoncito, de un cómic que hablamos, ya habíamos hablado un poco de él, dimos una pequeña semblanza. De hecho, fue tu primera aparición en el Café Comiquero, carnal. Exactamente, os iba a decir, fue mi debut en el café. Posteriormente les aclararemos la sorpresa y todo. Pero bueno, en estos momentos vamos a platicar pues un poquito de noticias, y cosas pachonas del medio comiquero y del medio geek. Perfecto, carnal, ¿qué te parece si empezamos por decirle a la gente que, bueno, nosotros somos Carnix, el niño rata, y la forma en que nos encuentran, que nos pueden contactar, es a través del Facebook, que es... Facebook.com, diagonal, el café comiquero con la E mayúscula al principio, y también nos pueden contactar a través de Twitter, el cual es... @ el café oficial. Nunca vamos a cansarnos de decir nuestra anécdota. Nos robaron el nombre. Supongo que quien lo tiene va a querer que le demos lana porque nos libera el nombre. La verdad es que no. Y también nos pueden encontrar en el correo electrónico, que ya casi nadie usa, pero bueno, próximamente lo volverán a usar, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Si lo volverán a usar, supongo que en las próximas semanas vamos a estar volviendo a regalar cositas. Va a haber otra vez regalos, trivias, concursos, todo esto. Se va a volver a activar, vaya. Pues sí, ¿y qué te parece? Arrancamos con la nota de esta semana. Una nota nacional. Ah, bueno, tengo por ahí un encargo para ti, carnal. A ver. Nos pregunta Manuel que cómo vas con el libro. Un saludo a Manuel, gran cuate, por cierto. No, que no crea que no le he querido contestar. Digo, yo desde que, a los 50 y tantos segundos de que puso el mensaje, yo por ahí andaba babosando en Facebook y ya estaba yo por ahí. Pero dije, no, esa pregunta la quiero contestar en el café, en la emisión de la semana. Late. El libro que estoy leyendo y que él nos recomendó amablemente es The Name of the Wind, El Nombre del Viento, de Patrick Rothfuss. No quiero adelantarme, de veras, no quiero como que armar demasiado revuelo de una vez. Pero tengo que decirlo, es un libro hermoso. Okay. Ya me sacó un par de lágrimas. ¿Y ya casi lo terminaste o...? Voy como en una quinta parte. Okay. Oye, pero más o menos de qué trata, a ver, cuéntanos. The Name of the Wind es una historia de fantasía épica. Es básicamente la historia de un héroe. No quiero ni decirles el nombre, porque incluso el nombre... ¿Es un spoiler? Es una especie de spoiler, o sea, no es spoiler exactamente, pero conocer su nombre tiene su chiste. Okay. The Name of the Wind... Algo que me gusta mucho de los libros de fantasía es que como en cada historia hay algún elemento que tiene un poder especial. En El Señor de los Anillos, por ejemplo, para ir poniendo ejemplos, precisamente los anillos tienen un poder, tienen algo que los hace especiales. En este caso, por ejemplo, el anillo único, el anillo que forjó Sauron para poder... Para gobernar, to rule them all, que es por ahí me sale la rima completa, de veras, no quiero... Geek. Sí, ya sé, soy muy geek, no quiero decirla simplemente porque de verdad me da algo de ñañaras, aparte no hay que invocarlo, pero bueno. Okay. Ese anillo tiene poderes, o sea, tiene algo que lo hace especial. En Game of Thrones, la magia es un asunto especial, pero no es solo la magia, es... ¿Cómo decirlo? Es un asunto de honor y de valor. Es muy extraño. Y en The Name of the Wind, digamos que este elemento que tiene mucho poder en este mundo fantástico son los nombres. los nombres de todas las cosas tienen un poder muy especial que no es razón para jugar con ellos. Por eso no quiero decir el nombre del protagonista. Y aparte de que descubrirlo es padre, de verdad. Que por cierto, en la brujería, en la magia, los nombres tienen mucho poder. O sea, el hecho de que tú conozcas el nombre de un hechicero, o lo digas, o lo invoques, es algo grave. O sea, no cualquier hechicero te dice su nombre. Ah. Si tienen esta referencia, y tú tienes que leerlo, si tienen esta referencia, busquen el libro El Nombre del Viento, The Name of the Wind, de Patrick Rothfuss. Por ahí ponemos, no sé, por ahí pongo el link o algo así, a ver dónde lo pueden conseguir. Me costó un poquito de trabajo conseguirlo, sobre todo porque lo quería ya, no quería pedirlo por Amazon y que me tardara no sé cuántos días en llegar. Me fui a buscarlo, creo que hasta la Condesa, y lo conseguí, pero bueno. Búsquenlo, es fantástico, de verdad. Es la historia de un héroe. Curiosamente, la historia empieza cuando él, pues, dejó su vida de aventuras. Okay. Y de ahí él comienza a contar su historia desde que era pequeño. Y puedo decir que no he llegado ni a la primera parte donde empieza a hacer cosas heroicas. Y ya me emocionó, ya lloré, ya reí. Es brillante el condenado libro. Manuel, simplemente muchísimas gracias por la recomendación. Cabe mencionar que va a ser una serie de 3 libros. Hay 2 publicados, ahorita no me acuerdo el nombre del segundo. El tercero todavía no ha salido, pero bueno, ya está próximo a publicarse. Es de esas trilogías que habrá que tener y ponerlas ahí al ladito de libros como El Señor de los Anillos o Una Canción de Fuego y Hielo. Wow. Oye, pues la verdad sí le tengo ganas, ¿eh? Ya sí le quiero entrar a eso también. Oh, sí, dalo por hecho, te lo presto y léelo porque está excelente. ¿Qué es lo bonito de ser hermanos geeks, eh? O sea, de veras que alguien me lo ha dicho, que somos medio como que la envidia de varios porque pues no siempre crecieron así con sus hermanos. Es algo que en mi círculo de amigos aburridos puedo decir lo mismo. Con todo el que adoro a mis amigos, pues son aburridos, la verdad. Es lo mismo que me dicen, que soy muy afortunado en tener un hermano con el cual compartir este tipo de cosas, y yo puedo decir que así es, soy muy afortunado. Yo igual, carnal, y más pues porque, bueno, si se escucharon la música al principio de esta canción de los Beatles de Birthday, pues es que el momento que sale este programa, pues ¿qué pasa, carnal? ¡Adivinen de quién es cumpleaños! Sí, el del niño Arta ya fue, así que pues es mi cumpleaños. Y simplemente felicidades, es un día completamente pachón y bonito, con todo y que es lunes. Sí. Sí, ni modo, me tocó a lo Garfield de esta ocasión, pero no importa, o sea, lo padre es pues un año más, y yo sí lo digo, tengo 35 años, así que yo soy tu mayor, así que me respetas, ¿no? Ah, sí, claro, eso decimos. En fin, simplemente felicidades, y qué bueno poder hacer un... una vez más, curiosamente, otro café con un cumpleaños. Eso es padrísimo. Afortunadamente cayó. Y bueno, carnal, ¿qué te parece si platicamos algunas noticias del medio nacional? Como pues esta que nos compartió Jorge Espinosa, que fue acerca de la publicación en México, ya por fin de la... ¿Cómo podremos llamarle? No es biblioteca, es la... pues, clásicos de DC, o lo mejor de DC, que está publicando Televisa, que arrancó con The Dark Knight Returns, una edición en un solo tomo, pero que ya está sujeta a polémica. O sea, es increíble que estrenan producto y ya hay polémica. ¿Sí viste por qué? No he visto por qué. ¿Por qué es la polémica? Pues conociste que llegó a Bleeding Cool. ¡Ah, caray! Y la polémica es por lo siguiente. Resulta que... ¿Te acuerdas la edición original de Beat? Sí. ¿Qué tal estaba? La edición original de Beat es una de las cosas a las que más les tengo cariño. Estaba preciosa. Beat la publicó en 2 tomos. O sea, la obra es bastante grande. Son 4 números en formato Prestige originalmente. Beat la publicó en 2 tomos muy bonitos, de gran calidad de papel, muy buena traducción. Creo que era Martín Arceo el que hizo la traducción, no estoy muy seguro, lo voy a checar el dato, pero muy bien hecha. Aquí el tema hasta el momento no ha sido la traducción, hasta el momento, o sea, no he sabido que haya unas pifias por ahí, seguramente las habrá, pero el tema ha sido la censura. ¿Censuraron The Dark Knight Returns? El problema es que Giovanni Arévalo niega que sea una censura hecha por ellos, sino que así le llegó el material. ¿Te acuerdas del personaje de Bruno en el tercer número? ¿Particularmente en qué parte? Es la cuando Bruce está vestido de... No Bruno Díaz, Bruce está vestido de mujer, así como indigente, y está en una tienda y hay unos neonazis. Claro, es un... están un par de neonazis. Su líder, digamos, es una especie... hay que decirlo en todas sus letras, de transexual. Es Mother Russia, pero en ruso, pero en alemán, ¿no? Ándale, algo así. Es un dibujo muy crudo. Muy crudo. Básicamente tiene el torso descubierto con suásticas en los pezones. Eso fue lo que censuraron. ¿Qué? ¿Por qué? Pues dice el Giovanni que sí le llegó. Que sí llegaron los archivos, que llegaron censurados, que tienen unos cuadros negros en lugar de las suásticas. Que con razón han levantado polémica. Ok, es de esas cosas que son esos detalles los que le dan todavía más sabor a la historia. Es un detalle, si quieren, minúsculo, pero que tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia porque hasta es un simbolismo. O sea, Batman ahí está luchando contra la opresión, contra un sistema pues que está corrupto, que es totalitario en algún momento, pero él también al mismo tiempo se vuelve a lo largo un, pues no un dictador, pero sí un líder pues fuerte y decidido, ¿no? Entonces, hay muchos símbolos ahí y eso lo quitaron. Uno de los símbolos, para que lo pongamos en contexto, The Dark Knight Returns es la lucha de Bruce contra todo. La verdad. Uh-huh. Incluso contra el tiempo. Él se niega a envejecer, aunque es inexorable. Llega un momento en el que Bruce incluso, digamos que le declara la guerra a su propio gobierno. Pero no porque está en contra del gobierno, sino porque está en contra de un régimen totalitario. Independientemente de cuál sea. Por eso es que esa escena en donde salen estos neonazis tiene mucho que ver, porque él pelea contra la opresión sin importar de quién venga. Y había que aclarar, para los que luego van a decir, seguramente habrá el comentario, ¿cuál régimen totalitario? Si era Ronald Reagan. ¿En serio? ¿Ronald Reagan no? O sea, ¿no les dice nada? Busquen las referencias de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en los 80s y se van a dar cuenta de que así bien no estaban ahorita ni estamos ahorita. Efectivamente, y pues bueno, la polémica ha sido, ¿quién lo hizo? ¿Se los mandó así DC? Y si lo hizo así DC, ¿por qué? O le creemos, y si, eso sí le creemos a Giovanni Arévalo, ¿no? Pero, ¿y si lo hizo Televisa, por qué? ¿Por qué hacerlo? Sí, exacto, ya no sabemos, aquí no vamos, digo, no creo que algún día sepamos. Si lo hizo Televisa es muy grave, si lo hizo DC es muy grave, cualquiera que lo haya hecho es muy grave, o sea, esta censura de verdad es preocupante. Hay un tema ahí, que la edición original en inglés, incluso los TPs, toda reimpresión la vas a encontrar con esa, con la suástica y todo, sin ninguna censura. El tema es que, por ejemplo, las ediciones en Alemania no la traen, y ahí sí es porque hay un tema político y legal de que no puedes poner la imagen de la suástica, y por obvias razones, ¿no? Sí, ahí es, digo, a pesar de que no estoy muy de acuerdo, pero entiendo que allá en las leyes de Alemania estén tratando de favorecer que se... dejar atrás ese pasado muy doloroso para la humanidad, particularmente para Alemania, pero bueno, eso es en Alemania. Ahí lo que dicen es que nos mandaron el archivo incorrecto. A mí eso se me hace muy bobo. Muy bobo por cualquiera de los dos lados. Si DC nos mandó el archivo incorrecto, perdón, pero qué idiotes. Y si acá no se les ocurrió revisarlo, perdón. Sí, exacto, todavía más bobo. Sí, la verdad es que es un... Yo no sabía, yo no me había enterado de la polémica. Les juro que en este instante que mi hermano me contó, yo me enteré. ¡Wow! Me quedo sin palabras. Y pues bueno, hablando de polémica y DC, ¿qué crees que va a regresar en septiembre? Oh Dios, a ver, por amor a Odín, dime qué es. A ver, ¿recuerdas que fue en septiembre cuando salieron los nuevos 52? Sí, me acuerdo bien. ¿Al año siguiente qué hubo, te acuerdas? En septiembre. En septiembre del año siguiente. No me acuerdo. Los números cero. Ya me acuerdo. ¿Y al año siguiente? Al año siguiente fue su Villains Month. Sí fue el Villains Month, ¿no? Con las portadas de... sus portadas 3D y demás. Pues otra vez van a ser portadas 3D. ¿Ahora con qué excusa? Ahora es el futuro del universo DC. ¿Cómo? Sí, así como lo dices, o sea, ahora el chiste es que va a haber una serie o miniserie, más bien maxiserie, creo que es una serie de tipo... Pues sí, esa maxiserie del universo DC, ya sabes que yo no sigo mucho el número 52, pero lo que sé es que va a ser todo un año, 52 números, va a ser la segunda maxiserie en el mismo año, la otra es Batman Eternal, que es sobre Batman, todo, o sea, un cómic semanal de Batman, y esta otra que es... The Future Is Now, Future Perfect. No sé, la verdad, no, honestamente no me he fijado, ¿no? Pero todos los cómics de septiembre van a ser tie-in con esa serie. Y todos van a ser como que versiones del futuro del universo DC o algo así, de los nuevos 52. Y todas van a tener portadas variantes con 3D. Y ahora son, ahora Dandy ya dijo que es un 3D mejorado. ¿Cómo que por qué es un 3D mejorado? Porque antes, ¿no? ¿Ves que era lenticular de que lo movías tantito y ya veías el cambio, ¿no? Que se movía. Ahora se mueve más suavemente. O sea, no tenemos razón realmente para comprarlo. No. Ay, ay, ay. Típico movimiento de DC. Sí, o sea, es otro septiembre más. Que ya, ya les gustó, ya, ya vieron que ese es el mes que más venden. Y claro, venden el gimmick, venden el de... Ahora las portadas de villanos, y ahora los números cero, y ahora las portadas del futuro, y ahora con 3D, y ahora con estampitas, ¿no? Es como su gran chiste. Y honestamente digo, ¿eso es lo que DC me tiene que ofrecer? Pues más bien eso es lo que está ofreciendo. O sea, lo triste es que se los compran. Eso es lo triste. O sea, la verdad, digo, cada quien hace con su dinero lo que quiere, cada quien se lo gasta como se le da la gana. Pero a mí me da mucha curiosidad que comprándote una portada de esas, te puedes comprar 3 o 4 cómics muy buenos. O si le metes un poquito más, te compras un TP con una historia completa y de cualquier otra cosa, mucho mejores. Y aparte, mira, es como las películas que luego nos quejamos de que es que ya no hacen películas como antes. Pues entonces no vayan a verlas. Como Robocop. Como Robocop. Me voy a seguir quejando de eso amargamente todo el tiempo. Y entonces, bueno, si no queremos también como que nos venda nada más la portadita de moda, pues entonces no hay que comprarla. Sí, o sea, la verdad suena muy fácil. El chiste sería dejar de comprar esas cosas, ¿no? Eso sería lo mejor, pero desgraciadamente se venden como bolillos. A la gente le gustan, te digo, cada quien su lana, pero yo creo que hasta que no vean que ese tipo de cosas ya no les funcionan, no lo van a dejar de hacer. Y yo sigo diciendo, ¿quiénes están a cargo de DC? Bob Harras. Estuvo ahí Rob Liefeld, está Jim Lee, o sea, toda la gente que en los años 90 trajo todas esas técnicas de marketing marrullero y a lo que nos llevó, ¿no? Yo, afortunadamente, en esta ocasión no todas las editoriales hacen lo mismo. Así que, bueno, tenemos ese buen colchón. Pero sí está ese asunto con DC. Pues sí, y hablando de DC también, pero de este lado del charco otra vez, está el rumor ya cada vez más fuerte, prácticamente confirmado, de que por fin llega, y es una, yo creo que es una buena noticia, o sería una excelente noticia, yo estaría brincando de alegría si no hubiera el antecedente de las malas traducciones de Televisa, pero la idea es que van a llegar en formato de TP, hardcover y series regulares, un plan muy, pero muy ambicioso de traer lo mejor de Vértigo a nuestro país, por primera vez en la historia. Eso te iba a decir, creo que jamás han publicado cosas como Sandman, como Swamp Thing, como Preacher. Y todas las que mencionas están. Están en el plan. Ya sea en hardcover o en formato TP. Todas están en el plan. Sandman, ya hemos hablado de ellos de él en algún momento. Preacher, por ahí mencionamos en hace 2 programas más o menos. O un programa más. Sobre... ¿cuál otra dijimos? Swamp Thing. Bueno, ya habíamos hablado de Alan Moore. Why the Last Man. Nunca hemos platicado de ella. No la he acabado de leer, desgraciadamente. Pero pero es muy buena. O sea, es de Brian K. Vaughan. Es buenísima la historia. Y son historias complejas. O sea, creo que coincides conmigo en que todas son bastante complejas. Particularmente Sandman. Es una serie súper compleja, muy larga, muy disfrutable, pero casi facilita no es. Y déjenme decirles, tratar de traducir Sandman es una pachanga. Sí, sí, es una pachanga porque hay muchos juegos de palabras, hay mucha, hay mucha literatura detrás de... Hay todo un episodio dedicado a Midsummer's Night Dream, que es la obra de Shakespeare. ¡La obra de Shakespeare! O sea, si ponemos en contexto el nivel de traducción que requiere eso. Sí, incluso dentro de las personas angloparlantes, te dicen, ok, tú hablas inglés, pero eso no significa que puedas leer a Shakespeare. Exactamente, ahora en español, ahora tradúcelo en español y que tenga sentido, no solo la obra de Shakespeare, sino en el contexto que lo maneja la obra de Gaiman. Es doblemente difícil. Realmente es un gran reto traer ese tipo de cosas. No es nada más de, ok, gusta mucho, lo vamos a traducir y se va a vender. Es un reto enorme, no solo el traerlo, es un reto enorme el hacerlo bien. Y el otro reto es que se venda. No sé qué tan dispuesta esté la gente a comprar esos tomos. qué tan dispuesta la gente a gastar en esas ediciones. Porque si bien son obras que son clásicos, que son maravillosas, que son grandes cómics, por donde los quieras ver, no son Superman, no son Spider-Man, no son los que siempre venden, ¿no? No son los que tienen portadas 3D del futuro, por ejemplo, efectivamente. Entonces, sí, estos son cómics mucho más centrados en la historia. La verdad es que las portadas, valen un cacahuate. Con todo de que las portadas de Sandman todas son preciosas, porque es el señor Dave McKean ilustrando, ¿no? Sí, rarito Dave McKean ilustrando, por supuesto, lo hace muy bien y demás, pero pues la portada está ahí, está muy bien que esté, pero nada más. Sí, lo importante es el contenido, la historia, incluso el arte. El arte en todos los números de Sandman es muy variable. Hay incluso tomos completos dibujados por un artista en particular. Me viene a la mente de P. Craig Russell, que dibuja el de, si no mal recuerdo, el de A Game of You. Me parece que él hace toda la historia. No me acuerdo si es él o si fue... No, me parece que soy mal. Me parece que es esta... Tobia Thompson, me parece. No recuerdo el nombre. También el tomo 9 de Kindly Ones, todo está dibujado por la misma persona. ¿Quién fue, por cierto? No me acuerdo. No, te quedo mal ahorita con el nombre. Creo que es Sean McManus, no estoy muy seguro. Sí, un gran trabajo, súper raro, condenado número. O sea, todo el tomo es increíblemente raro. El último es de Michael Sol y casi todo, que es un trabajo preciosísimo, donde todo lo hizo a puro lápiz y se coloraron sobre los lápices. Fue de las primeras obras que tuvo esa particularidad, que no había tintas. Sí, y se ve sorprendente, sí, es como que, no sé, es que Sandman. Pero el dibujo es lo de menos, digo, sin demeritar el trabajo de los dibujantes, porque pues le dan vida a la historia. Si no estuviera toda esa historia, toda esa riqueza que le imprime Neil Gaiman, pues será muy bonito el dibujo, pero no pasa de ser nada más una bonita colección de pin-ups, ¿no? Exacto, y es precisamente por eso por los que como que me da cosita que lo vayan a traer por estos lados. Me decías que tú quieres, el día que salga el primer tomo, quieres ver con lupa cierta escena, ¿no? Hay una pelea, no puedo decirlo de otra manera, una pelea de Lord Morpheus con un pequeño demonio por ahí. Es un juego de astucia y una batalla literalmente verbal. Que donde la rieguen en una letra, ya valió queso. Ya, se perdió el contexto, se perdió todo. Es de mucho cuidado, es de mucho, mucho cuidado, y es uno de los números críticos dentro de la serie. De ahí se derivan muchas cosas que impactarían en tomos subsecuentes, ¿no? Y exacto, pero tan crítico es ese asunto que marca el punto alto de todo el primer tomo. Así de fácil. Es como que el clímax de todo este asunto. Así que imagínense el grado de importancia que tiene esa pequeña escena, que serán, ¿qué? ¿5 o 6 páginas? Menos, como 3 páginas, Y de verdad, cada panel te dice muchísimo. Y ahí se ve mucho la confusión que puede tener el arte con el diálogo. Híjole. Yo sería muy minucioso, voy a ser muy payaso si es que lo llegan a traer con ese número. Ese y muchísimos más. ¿Sabes también con qué obra? Y de veras, mis respetos y que Dios los bendiga al que le asignen traducir B for Vendetta. B for Vendetta de Alan Moore es un cómic muy, muy difícil de traducir, muy difícil de leer, incluso aunque tengas mucho conocimiento del inglés. Usa muchas aliteraciones, no es un lenguaje fácil. El contexto histórico de las frases que utiliza también no son fáciles de comprender. Hay un número que está escrito como una partitura. O sea, tiene un ritmo, tiene una estructura. De veras, yo quiero ver a quién se le va a encargar esa semejante tarea. Y también lo que dices del contexto histórico. ¿Se acuerdan de lo de Reagan y Thatcher? Investiguen a Margaret Thatcher, porque si no saben quién fue la dama de hierro en los 80s para Gran Bretaña, como que no le van a captar a Bill for Vendetta. Y no hablamos de Iron Maiden. Hablamos de Margaret Thatcher. Y otra cosa, si me censuraron aquí un par de swastikas en The Dark Knight Returns, pues en Bill for Vendetta me van a publicar 2 páginas. Es un cómic tremendamente sedicioso que incita a derrocar gobiernos. ¿Y de verdad lo quieren publicar así como así? Recordemos cuando vino David Lloyd, bueno, la locura que era llevar las máscaras de de Vi, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo quería eso. Y todo el mundo ya relaciona esa máscara con, pues, bien que mal, con la lo contestatario, ¿no? Con ir contra el gobierno. Uno que otro idiota lo maneja como una anarquía narcoloca, pero no va por ahí. Sí, digo, para empezar, es la iconografía de Anonymous, de Occupy Wall Street y demás, digo, por supuesto. Lo cual le encantó, por cierto, a Alan Moore y a David Lloyd, lo cual también me encantó. Lo cual es unas, o sea, es de veras todavía más sedicioso aún. Sí, ahora imagínense publicar eso. Y Preacher, bueno, Preacher, no hay un solo tomo de Preacher que no tenga algo impublicable. Si son sensiblemente religiosos, yo quiero ver cómo se retuercen las tripas a leerlo. Yo imagino a quien está a cargo de decidir si publica o no, no sé si sea Giovanni o quién, pues le va a costar trabajo publicar esto, ¿no? Al menos sacarlo entero, porque si lo van a sacar censurado, son esas obras que no puedes censurar, o sea, le quitas totalmente el sabor de lo que tiene que ser la obra, ¿no? Sí, exacto. Si por ahí salieran tomos censurados de Preacher, pues mejor que no salgan. Sí, de plano, prefiero que no los traigan. Y en series regulares también está anunciado, rumorado, casi casi confirmado, está, si mal no recuerdo, American Vampire de Scott Snyder, está Fables, que se me hace un proyecto muy ambicioso de traerlo como serie regular, porque estamos hablando de que van, creo que va a cerrar en el número 150 de la serie. Yo de verdad duró y yo ni me enteré de cómo iba, ¿eh? Yo leí el primer TP, el segundo ahí lo tengo, no lo he leído. Pero la verdad me gustó. Pero te soy honesto, no le quise seguir a Fables por una razón. Ya no me quería engancharme con otra cosa. O sea, llegó un punto en el que dije, a ver, o sea, estoy comprando Preacher, estoy comprando Sandman, estoy comprando Invincible, estoy comprando. O sea, dije, no, espérate, la lana y también el tiempo no me da para tanto, ¿no? Que no puede, que la verdad, lo tengo que decir, es muy buena y seguramente algún día lo leeré. No sé si en físico o en digital, pero algún día lo leeré completa. Pero todo a su tiempo. Yo sí llegué a un punto que dije, no, espérate, ya, too much. Van a decir que cómo muelo con DC. Pero ese es un asunto que DC no, se ve que no toma en cuenta. Cuando tienes historias memorables y que puedes volver a publicar y que no hay bronca de la portada que le pongas, los lectores se pueden dar su tiempo para conseguirlo. No están no nada más es la compra del momento. Y ya vemos que eso de tener paciencia y hacer buenas historias y de darle a todo su tiempo no es para DC. Fíjate que aquí lo curioso es que Bill Willingham llega a un punto en su historia en que sé que ya tenía como un final planeado, pero le insistieron, pues vas, échale más porque está vendiendo bien esto. Y él aceptó. Entonces, no sé, y se creó todavía toda una franquicia alrededor de, ¿no? Porque ahora también estaba otro título hermano que era Jack of Fables, que es un personaje dentro del título principal. E incluso hubo una novela de texto, algo de Cinderella, no me acuerdo qué. Hay ahorita otra serie que se llama Fairest, o algo así, que es sobre las chicas, sobre las personas femeninas de los cuentos. Hubo otra sobre Cinderella Agent of algo, no sé, no estoy muy seguro. O sea, lo creo ya toda una franquicia, ¿no? Pero pues, desgraciadamente creo que los que me han dicho, como que sí ha caído, o sea, tenías para cerrar en un punto muy alto tu historia y cayó. Eso nunca está bien. La verdad es que entiendo las presiones pues monetarias de todo este asunto y de las editoriales, pero hay que saber cuándo decir hasta aquí. Sí, toda buena historia yo creo que debe tener en algún momento un final. Duele, porque dices, ah, yo quisiera saber más, quisiera conocer más. Sí, pero me queda clarísimo que algún día tendremos el final de A Song of Ice and Fire, en el libro 7, que se va a llamar, ¿qué? A Dream of Summer. ¿No era Time of Spring? Ah, sí, cierto, A Dream of Summer es otra cosa. Sí, es A Time of Spring, sí, por supuesto. Este va a ser el último libro, hasta ahora, a ver si no se le ocurre otra cosa, pero en algunos años lo veremos y me encantaría volver a leer esos libros completitos cuando tengamos la serie entera. Ver la serie de televisión de Game of Thrones completa, o sea, darle un cierre, caray. Yo creo que eso es muy importante. Sí, no tener las series como Los Simpson, que no se acaban y no se acaban y se diluyen y se diluyen. Cada vez está más diluida esa pobre serie, ¿eh? Estuve viendo unos capítulos recientes. Ya son muy pocos los gags que te dan risa. Ya son hasta los famosos gags del sillón. Ya es como, a ver ahora con qué. O sea, tiene que ser como que algo muy especial para que medio te dé risa. El intro de la serie lo han cambiado tanto que dices, no, ya no tiene chiste. Para que vean que todo tiene que morir en algún momento. Sí, creo que es necesario. Yo creo que es algo que, por ejemplo, si lo comparamos con el manga, por ejemplo, ¿no? En el cómic en Japón, muchos de ellos, la mayoría, tienen un principio, desarrollo y final. Que hay sus excepciones y que se alargan hasta la náusea, como Dragon Ball o Naruto, pues es otra cosa, ¿no? O One Piece, ¿no? Sí, como curiosidad, me acuerdo que una vez estábamos ahí en Fantástico, en Matriz, ahí en Zapata. Y me llamó la atención que vi tomos de One Piece. Así como, ¿qué? Mira, el 1, el 2, el 3. Voy siguiendo contando. El 20, el 21, el 22. Sigo contando. El 42, el 43. Sigo contando. ¿El 60 y qué? O sea. Sí, too much, ¿no? Digo, para el que es fan, pues qué padre, pero... Se me hace que de extender demasiado la historia, ¿a dónde vas a llegar, no? O sea, llegas al punto de que pues mejor reciclas lo que estás haciendo, ¿no? Completamente. Y fíjate que hablando de final, de cosas que tienen un final y de que hay que acabarlas antes de que se apesten. Que, bueno, estaremos realmente... Aquí va una pregunta para todos. ¿Realmente estaremos preparados o estamos tan mal preparados para la distribución digital de cómics? Mira, yo sí estoy mal preparado. Ok, ese es un punto muy interesante. Me gustaría... Pongan sus comentarios en el Café Comiquero. Porque fíjate que... Diamond Distributions, básicamente la única compañía que distribuye cómics, tenía su plataforma digital y la cerró. En la semana la cerró. ¿Pero la cerró por qué? Porque hay un competidor que está a cañón a nivel digital. Es lo que yo digo. Yo creo que tiene mucho que ver con Comixology. Sí. Definitivamente. Yo creo que el que pegó primero pegó y durísimo. Pero aparte, yo creo que no. Como que no dio más. O sea. La plataforma de Diamond Distribution, no me acuerdo cómo se llama, Diamond Digital, algo así. No, la verdad es que nunca la usé, pero yo lo que había leído es que era pues bastante cumplidora, pero X. O sea, X en el sentido de que no tenía como que más cosas especiales, o no daba mucho de sí, o sea, fuera de que fuera un buen lector de cómics nada más. Y creo que por ahí quien no participó era Marvel. Pues ya tienes la mitad de tu mercado, bye, ¿no? Sí, exacto, o sea, también es un asunto muy importante. Y entonces, pues yo creo que Diamond hizo bien y ahora va a enfocar completamente su negocio, pues en los retailers de ladrillo y mortero, Sí, definitivamente Comixology, si había como que esa pequeña guerrita de cómo distribuir el cómic digital de manera legal, ya la ganaron. Para mí se me hace como el equivalente de quién ganó, el HDVD o el Blu-ray, pues se quedó el Blu-ray, ¿no? Punto. Exacto, no significa que como que tengan el futuro comprado, pero por el momento la ganaron. A mí me preocuparía el día que, ¿qué va a pasar el día que Comixology se caiga? O ya no esté, o sea, todo lo que ya compraste, ¿qué? Porque ya alguna vez, acuérdense, pasó que se cayó ahora sí que la nube, lloviznó y hubo un broncón. Porque realmente no tienes nada, tienes el concepto, tienes la idea, tienes el derecho a acceder a ella. Tal vez a descargarla en tu dispositivo, pero cuando se te acaba el espacio, ¿qué? Ah, es que ahí vive en la nube. Ok, ahí vive en la nube. ¿Y el día que se caiga la nube? El día que se caiga la nube ya no los lees. Punto. Hasta que no liberen un formato que sea fácil de que tú lo guardes como se te dé tu regalada gana, como un CBR o un PDF, pues, o sea, ese día tú ya sientes que te lo tienes. Honestamente, tener un cómic en un CBR o en un PDF, pues ahí está, ¿no? Independientemente de tengas o no tengas el acceso a internet. Perdón por el comentario, pero es verdad. O sea, de hecho, ojo, Image Comics en su página vende el CBR y vende el PDF. O sea, ahí les encargo. Sí, o sea, tú descargas tu CBR y ay, hazle como quieras. Sí, es libre de DRM, o sea, de cualquier protección contra derechos digitales. Image confía en ti, ¿no? Digámoslo así. Ah, aparte Image sabe, o sea... A mí los de Image se me hacen todo menos mensos. Se me hace que saben muy bien... Que pues tratar de darse de topes en batallas de este tipo con Comixology y DC y Marvel no tiene sentido. Así que hay que irse por otros derroteros. Que por cierto, hablando de eso, acabo de ver en Fantástico el número 4 de Black Science, ahí te encargo. ¿Y el 4? ¡Shit! ¡Yo me acabo de comprar el 2! Pues ya está el 4, así que corre. Sí, voy a correr este instante. Si no han comprado Black Science, a mí en particular me gusta porque... Black Science es creación de de Matt Fraction y... No, ah, Rick Remender, sí, es cierto, sí, perdón. De Rick Remender con este... ¿Es Mateo Scalera? Con eso te voy a decir, con dibujos de... con el arte de Mateo Scalera, brasileño acá, fregón. Un arte precioso. Es como Perdidos en el Espacio, pero mala onda. Ya leí el primer número, wow. No manches, está increíble. Y el arte está... es perturbador, ¿eh? Es un arte muy, muy bonito. Es un arte que evoca mucho a esas ondas de revista de ciencia ficción chistosa. Pero está perturbador, ahí pasan cosas bastante densas, ¿eh? Y tiene una historia central, pero en los settings en los que se desarrolla es muy distinto. Ahí tengo el 2. Llévatelo, léetelo. Y el setting... Bueno, tú viste, leíste el primero, cliffhanger del primer número. Es de... ¡Ay, no manchen! Bueno, en el segundo es... cambia el asunto totalmente. Es padrísimo. Mira eso. Esas son las que hay que seguir. Por cierto, como hay que seguir también, y perdón por el comercial, pero Harbinger. Harbinger número 1 se lanza para cuando escuchen esto, ya debe estar en puestos de revistas por parte de Editorial Kamite. Harbinger número 1 del nuevo Valiant. No sé si leíste el preview que viene en Exo Manowar número 1. Sí, lo leí. ¿Qué te pareció? Perturbador. Buenísimo. El dibujo está muy padre y la historia es muy concreta, desarrolla muy bien a sus personajes, te gustan los personajes, te empiezas a involucrar con ellos como no sucedía en muchos otros cómics. Peter Stanchek al principio es un tipo que lo odias, lo tienes que odiar porque es un cretino, es una escoria, pero con el tiempo te das cuenta de que tiene toda la capacidad para ser un héroe. El problema es que tiene todos los problemas de un héroe. Exactamente, de un héroe adolescente. Particularmente que sus poderes le duelen. Exacto, eso es lo peor. O sea, no puede lidiar con ellos tan fácil porque tener esos poderes les da dolores de cabeza, literalmente. Sí, lo platicaron mucho en la... en la fantástica, por cierto, presentación que hicieron el editorial Kamite. Yo me quedé... Te juro, yo estaba como menso y con los ojos de... ¿En serio? No, y lo que se viene, o sea, espérate. Ojalá que el mercado mexicano esté listo para darle una oportunidad a todo el universo Valiant. La verdad es un gran arriesgue traer cómics que nadie conoce, pero vale la pena que lo vean, vale mucho la pena que salgamos un poquito del huacal. Y neta, de veras, Nuevos 52 no están tan buenos, no son tan buenos como creen. Cuando leen un cómic de Valiant, son superhéroes muy diferentes. Y sobre todo que no diga lo que diga de ese de que es que hicimos nuestro reboot y ahora nada más lo que hicimos desde los Nuevos 52 para acá cuenta. Sorry, no es cierto. Lo de antes sigue contando. Son años y años y años de historia. Y a quien no le quiera entrar a años y años de historia, échese Valiant. Sí, no tienen que hacer más. Que sí, hubo un Valiant anterior, un Valiant viejito, que hubo historia antes. Sí, esto es muy diferente. Retoman muchas cosas originales del primer Valiant. Pero es un comienzo fresco, moderno. Éntrenle por ahí, o sea, no pasa absolutamente nada. Y no pierde nada, ahorita está saliendo desde el número 1 aquí en español. Yo te puedo decir que se distribuyen bien. Yo paso todos los días por un par de puestos de revistas. Y me gusta ver que hay un pequeño estantito dedicado a puro cómic. Y ahí he visto los de X-Mano, por ejemplo. ¡Ah, qué bien! ¿Y también ya viste también por ahí Chu y todos esos? Mira, yo me acuerdo, por ejemplo, particularmente hoy porque... no sé, siempre traigo el recuerdo fresco. Estaban, aparte de los eternos Marvel y DC, yo me acuerdo que vi por ahí Hellraiser. Estaba el número 1 de Chu nada más. No vi el 2 por ahí. Estaba el número 1 de X-Men Manowar. Estaba otro de los chistosos. Recuerdo que ahí estaba Kikas. El primer número. Había otro por ahí que no me acuerdo cuál era, pero vaya. Se me hace muy curioso, es como para tomarle una foto de ver ese tipo de cosas y mandarle a algún editorialista de Estados Unidos y decir, mira, también aquí tenemos, Sí, afortunadamente. Ah, por cierto, hablando de Panini, les recomiendo mucho. Ahorita estaba leyendo Witchblade. Estaba leyendo los números de la nueva serie de Witchblade aquí en México. Sí, es un como comienzo fresco, porque bueno, por lo que entiendo, no soy muy versado en la última etapa de Witchblade, más que las primeras épocas, de aquellas épocas de David Wall y de Michael Turner. Pero digamos que por ahí de Artifacts, el tomo de Artifacts está muy padre, déjame decirte, está preciosamente ilustrado. El papel no está tan bueno, pero la historia que están prestando en Witchblade es como que algo pasó, que el universo se cambió, y ahora es como que un comienzo fresco, pero creo que nada más Jackie Estacado, que es este The Darkness, es el que lo sabe. Creo que los demás no están muy conscientes de que hay un nuevo universo o que la historia se reescribió. Y Sarah Pechín es la portadora del Witchblade. No necesita ver más. Es una mujer policía que tiene un arma que es legendaria, que es parte de un conjunto de artefactos que forman a Dios, básicamente. Y que básicamente el Witchblade es el mediador entre la oscuridad, que es The Darkness, y el Angelus, que es la luz. Es lo que necesitan saber. Y la historia la está escribiendo un tipazo que conocimos en la mole, que fue Tim Seeley. Que Tim Seeley es un... ¿cómo decirlo? Es todo pachón. Es gracioso, es divertidísimo. Y qué buenos cómics escribe, Sí, digo, Hack and Slash, ya lo leíste, el primer volumen. ¿A poco no es la onda? Los primeros tres volúmenes. Sí, me eché los primeros tres volúmenes y puedo decir que me divirtieron muchísimo. Es una serie B grandota, es una película serie B grandota, ¿cómo no me va a gustar? Buen punto. Que por eso, hablando de la mole, no olviden que ya viene la mole en cosa de 2 semanitas ya, carnal. Ya estamos a nada de la mole, de conocer a Mark Waid, de conocer a Brian Boland, a Brian Azzarello, ¿quién más? A Paolo Rivera. Ya mencionamos a Mark Waid. ¿Y Mark Waid? Perdón, yo con todo el respeto a Brian Boland, por supuesto, pero para mí el que se me hace el rockstar de esta mole es Mark Waid. No, es que el señor ha escrito uno de los mejores cómics que ha habido en la vida. O sea, para mí, creo que Mark Waid no le han dado el justo valor a su obra en muchos sentidos, pero para mí está arribita ahí con Alan Moore y Neil Gaiman, O sea, el señor sabe escribir cómics. Sí, la verdad es que yo creo que en consistencia se me hace mucho más consistente en su calidad que, por ejemplo, Grant Morrison. Sí, yo sé que hay muchos fans de Morrison. Hay cosas de Morrison que me encantan, que me fascinan. Witry. Witry también viene para Vértigo, de DC, de Vértigo Televisa, Ese también, abusados con la traducción, porque los animalitos, ¿cómo hablan? Oh, eso también es una pesadilla, traducción, y va a estar genial. Hay que hablar un día de Witry. Sí, cerradísimo, hay que hablar de Witry porque es una obra maravillosa. Es de lo mejor de Morrison, la verdad. Digo, su New X-Men, su Justice League, Witry, obviamente. All-Star Superman, jamás me voy a cansar de recomendarla. Hay cosas maravillosas que hace Grant Morrison. Y hay otras cosas en las que mete la pata duro. Final Crisis y Batman Ripoff, ¿no? Hijo, y sí, básicamente todo lo que hizo con Bats. Que, no. Totems Murciélago. Totems Murciélago, viaje en el tiempo donde soy al mismo tiempo una bomba cronal en el último deseo que hizo Darkseid. Con sus rayos Omega raros. No, dude, eso no me sabe a Batman ni de relajo. Exacto, no es el sabor que tiene Batman, no es el sabor que a mí me gusta, por lo menos, de Batman. Que ok, le voy a dar su chance. Por lo menos trata de meterlo en un setting interesante, pero a mi gusto no le salió. Sí, y la verdad sí creo que San Marco es más consistente, tiene obras más redondas en ese sentido. Afortunadamente en México ahorita tenemos 3 cómics de Mark Waid publicándose. Está Irredeemable, Incorruptible, Daredevil. También Indestructible Hulk. Y creo que esas de Soldier Zero y no sé qué con el nombre de Stanley, creo que una o dos la escribe Mark Waid, no estoy muy seguro. Y tenemos un montón de publicaciones de Kingdom Come, que el pobre señor se va a cansar de firmar ejemplares de Kingdom Come. ¿A quién entrenó? ¿Tú qué le llevarías a firmar a Mark Waid? Toma en cuenta que le puedes llevar una cosa nada más. Ya dijeron que una. Sí, o sea, para mí no. Lo siento, puede ser que se canse de mí. Le voy a llevar a Kingdom Come. Pero por una razón. Bueno, un par de razones. Una es una historia que le tengo mucho cariño. La leí en ese tiempo, en los a finales de los 90, donde no eran tan buenos los cómics, básicamente. Y dos, el tomo que tengo me lo regalaste tú. Que sería el hardcover de DC. Sí, o sea, sorry, por eso. Yo también, pues, ¿qué tengo que decirte? También el de Kingdom, como lo siento. Pero yo llevaría mi TP en inglés. Porque también le tengo mucho cariño. O sea, es esas obras que pasan los años, la vuelvo a releer y siempre le encuentro algo nuevo. Definitivamente. Pero si pueden, llévenle algo de Daredevil. Sí, de Daredevil, lo Irredeemable, lo Incorruptible, llévenle algo de su Flash. O algo de su Liga de la Justicia. No sé, o sea, afortunadamente hay mucha producción. A mí me encantaría llevarle. ¿Sabes también qué? Digo, a lo mejor me vuelvo a formar, no me importa. Me encantaría llevarle ese librito donde hizo la introducción de Chicks Dick Comics. Voy a llevarle ese. De plano. Definitiva, creo que... Perdón, voy a llevarle. Si tú le vas a llevar el de Kingdom Come, ok, yo me llevo ese. Es que, ¿a poco no? La introducción que hace ahí para ese libro es buenísimo, buenísimo. O sea, de veras, léanlo. Es fantástico. Es este... A ver, ¿cómo se llama otra vez? Porque creo que lo dijimos muy rápido. Chicks Dig Comics. O sea, a las chicas les gustan los cómics. Es básicamente una serie de pequeños artículos con este... con personas involucradas, la mayoría femeninas, en el mundo de los cómics. También hay un par de, por ejemplo, entrevistas que le hicieron, por ejemplo, a Greg Rucka. Porque, bueno, hizo uno de los cómics más emblemáticos, dirigidos para el público femenino, pero que al público femenino le ha encantado, que es Batwoman, LG particularmente. Que ya viene tu tomo. Ah, sí, lo estoy esperando. O sea, estoy bien erizo. He estado bien erizo. He tenido que, ahora sí que, guardarme los pesos, porque para mí marzo va a venir pesadito. Pero bueno, esto es aparte. Y, en fin, este libro está chiquito, son como 17 artículos, algo así, no me acuerdo bien. Pero escribe gente, por ejemplo, como Amanda Conner, uh-huh. ¿Quién más anda por allá que se me olvida? Jill Thompson. Jill Thompson, que Jill Thompson creo que estaba escribiendo ahorita Red Sonja, creo. Sí, creo que sí. No, es Gail Simone. ¿Qué? Gail Simone que está escribiendo Red Sonja y creo que lo está trayendo Panini. Y me eché por ahí un número, lo descargué porque me dio... Porque si vi el nombre de Gail Simone, dije, ¿en serio? Con Red Sonja, que es medio... Tirado al sexismo, así en su momento lo era, o sea, era un gimmick realmente. Y qué buena historia, me gusta el personaje de Red Sonja, de Gail Simone. Por cierto, en la semana vi una ilustración que subió nuestro buen amigo Axel Medellín. Saludos a Axel, ojalá nos escuche. Subió una ilustración donde está... Hace un crossover de Red Sonja con She-Ra. Y ¿te acuerdas que She-Ra tenía una especie de... duendecillo ahí que salía al final del capítulo y daba la moraleja del día? Sí, desgraciadamente me acuerdo. Y está Red Sonja y lo tiene empalado en la espada así de, mira, algún pequeño espía que te estaba estoqueando. Imagino la cara de She-Ra. No, buenísimo, buenísimo. Qué buen humor ese también, ¿eh? Bueno, escribe Gail Simone, Jill Thompson, hay algunas otras artistas y escritoras mucho más, no tan mainstream. Pero es muy bueno porque da una perspectiva de por qué en un medio que es, hay que decirlo con todas sus letras, llega a ser muy sexista, porque aún así al público femenino le gustan los cómics. Es una muy buena introspectiva eso y me gusta, ¿eh? Yo creo que sí le voy a llevar ese en particular. Bien, entonces, carnal, pues qué te parece si nos vamos a nuestro corte musical esta semana. Yo lo tengo que decir, ocurrió esta semana algo que me puso muy triste. Muy triste. Que se nos fue un actor, director, un personaje que para mi infancia fue definitivo, definitorio. El actor es Harold Ramis. Voy a hacer aquí, y también es curarme de salud. Pusiste en el Facebook del café que Egon era tu cazafantasmas favorito. Sí. Me vengo enterando en Facebook de que era tu cazafantasmas favorito. Porque el mío también. Yo siempre pensé que te gustaba Peter. ¿Te acuerdas de la serie de Real Ghostbusters? Buenísima serie, preciosa serie. Amé esa serie. O sea, Peter no es que fuera insoportable, pero Egon... Había un capítulo en particular y quiero mencionarlo porque a mí... yo vi obviamente las películas de los cazafantasmas, la 1 sobre todo es fantástica. Pero ese capítulo en particular me daba toda la idea de Egon Spengler. Tuvieron que enfrentarse a un fantasma que no soportaba el ruido. ¡Qué buen episodio! Ya me acordé. Y la forma en la... Y no pueden con él porque es tremendamente poderoso. Es tan poderoso que paquetes de protones, pues perdón, no le hacen mella. Les está dando una... Les está pateando el trasero bien y bonito. Y la única forma que tienen para derrotarlo es decirle, oye, por favor... No te vamos a hacer daño, simplemente no nos mates y quédate en paz. Pero ¿cómo le dices algo que no soporta el ruido? Con señas. Y el único que sabe, que tuvo la conciencia para hacerlo, la claridad de mente y la habilidad, es Egon Spengler. Tienes toda la razón. Y fue el primer episodio que vi en la vida de la serie. El primerito. O sea, no fue el primero, no sé si fue el primero en transmitirse, pero fue el primero que vi. Ah, yo tengo malos recuerdos del primer episodio que vi. ¿Cuál fue? Es un personaje al que le tengo un terror irracional. ¿Samhain? Odio esa cosa, odio a Samhain, me da miedo y me fascina al mismo tiempo. El primer capítulo que vi fueron dos episodios de Samhain, que básicamente estuvo a punto de traer no conquistar el mundo porque no es lo que él quería, pero unificar el mundo de los fantasmas y el mundo real. ¡Ugh! Sí, me acuerdo, no, daba miedo. Daba miedo, en serio. O sea, había episodios muy creepy en Cazafantasmas, ¿eh? ¿Y qué te digo? Digo, también el señor Harold Ramis. ¿Te acuerdas del Día de la Marmota? The Groundhog Day. ¡Qué buena película era! Es escrita y dirigida por él. Y se me hace una de las obras de ciencia ficción, drama y humor más sutiles y maravillosas del mundo. Curiosamente interpretada por el otro Cazafantasmas, por Bill Murray. Y si no la han visto, consigue la Groundhog Day, el Día de la Marmota. Es... te ríes, lloras, no, es todo. Y es un mindfuck, la verdad. Te saca de onda completamente la película. Y como Cazafantasmas, bueno, la película de Cazafantasmas representó tanto en mi vida. O sea, está allá arribita con esos íconos como el señor Miyagi, o como Yoda, o como... o sea, todas esas películas que yo veía de niño, ¿no? Yo de niño vi dos series de películas hasta el hartazgo. Bueno, tres, una serie no muy buena. Yo vi hasta que me harté Robocop. Ah, no, el 4. Tiburón. Ok, la 1 es muy buena. Igual que Robocop, la 1 es muy buena. Ah, sí, vale, la 1 es muy buena. Volver al futuro. Las 3 son muy buenas, me vale. Ah, sí, sé que la primera es la mejor, sí, pero las dos también son excelentes. Las siguientes dos son excelentes. Y Cazafantasmas, la 1 y la 2. Ok, la primera es la mejor, ya lo sé. Pero son las películas que me definieron de niño. Y pues, de veras, descansa en paz, Harold Ramis. ¿Qué puedo decir? No hay palabras. A mí sí me pesó bastante esa noticia. Y pues, en honor a él, su personaje más emblemático, Egon Spengler. Este es el tema de Los Cazafantasmas con Ray Parker Jr. aquí en el Café con Miquero. Regresamos en un momento. better call Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. I can't feel you. Who you gonna call? Ghostbusters. Louder. Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. Who can you call? Ghostbusters. Who you gonna call? Y ya estamos de vuelta después de este genial corte musical de Los Cazafantasmas aquí en el Café Comiquero. ¡Qué buena canción! ¿Qué te puedo decir, carnal? Ah, lo tengo que volver a decir. Descansa en paz, Carl Reynes. Es nuestra infancia personificada, así que lo lamentamos mucho. Y espero que les guste la música de fondo también, porque si todo sale bien estaremos escuchando buena parte del soundtrack de Cazafantasmas 1 y 2 por ahí. Que yo sé que la primera película fue la mejor seguramente, pero la 2 le tengo también mucho cariño y la música de la segunda tiene mucho para mí que decir. La segunda contaré mi anécdota completa de Los Cazafantasmas, del orden en el que vi la historia, es lo más raro del mundo, pero bueno. Pero pues bueno, carnal, ¿qué te parece si entramos al al tema central de esta emisión? Que es una recomendación que desde la primera vez que me acompañaste en el Café Comiquero y que ahora ya eres parte integral de, recomendaste este cómic. Y las razones por las que lo recomendaste a mí me intrigaron mucho porque yo no lo había leído. Había escuchado de este cómic varias veces, había leído por alguna que otra reseña, pero no lo había leído tal cual. Y cuando explicaste de qué trataba y por qué y ciertos personajes, me di la tarea de leerlo y te puedo decir que cada que leía un tomo, porque está recopilada en tomos, de hecho así se publica, es de no soltar el maldito tomo, o sea, no te deja. Sí, porque uno es más fuerte que uno. Y este cómic, este maravilloso cómic, este Dark Horse, ya tiene un par de años publicándose, lo dibuja el 21 mangaka de este lado del charco, Adam Warren, y el nombre del cómic es Empowered. Lo dibuja y lo escribe, ¿cierto, no? Sí, por supuesto, lo dibuja y lo escribe. ¿Por dónde empezamos? Es difícil decir por dónde empezar, pero vamos a ver. ¿Por qué nos describimos brevemente de qué trata Empowered? Ok, Empowered es el nombre de la protagonista, es un nombre de superhéroe. La protagonista es una protagonista femenina, cuyo nombre superheroico es Empowered. Que Empowered en español quiere decir empoderada. O sea, que tiene poder o está en una posición de poder. Exactamente. Que es toda una... ¿Cómo decirle? Es una analogía y una dicotomía de lo que es el pobre personaje. El personaje es un hombre real. Vamos a hacer unos pequeños spoilers porque es también para que la gente lo conozca y se anime. El nombre del personaje es Elisa Megan Powers. Emp. EMP son los iniciales. Emp, Empowered. Ella misma lo dice. Es un poco ridículo, pero bueno, así salió. No es tan fácil encontrar un nombre de superhéroes, dice que no hay ninguno que esté libre, ¿eh? Y es un universo muy interesante, es sumamente interesante, para empezar porque ser superhéroe es una profesión. Es una profesión pagada y que estudias para ser superhéroe, incluso estudias para estudiar a los superhéroes. Sí, Lisa Megan Powers, EMP, tiene un título universitario en estudios avanzados de superhéroes. Así como lo oyen. Toda esta historia se desarrolla en un universo ficticio de superhéroes creado en su totalidad por Adam Warren. Es un universo que no existía antes de, no existe después de. Vaya, no está fincado en ningún universo tal cual. Está lleno de análogos, está lleno de clichés. Y algo que me encanta es que está dibujado y tiene esa sensibilidad de manga. Él lo dice por ahí, el manga flavor, ¿no? O sea, tiene sabor a manga. Pero la propia Emp rompe mucho la cuarta barrera. Hay en cada como que corte de cada capítulo se dirige al lector y en alguna de esas dice por ahí que este cómic es demasiado superheroico para que les gusten los mangas y demasiado mangoso para que le gusten los superhéroes, así que ella misma se queda de, ah, bueno. El personaje de Emp, Elisa, es adorable. Los personajes están muy bien escritos. Hay varios. Vamos a empezar a describir como que los principales. Elisa, pues ya lo habíamos mencionado. Pues es una chica que se hizo de superpoderes como que por casualidad. Básicamente sí. Sus superpoderes, ella no tiene poderes, se los debe todos a su traje. Su traje es es una membrana que, pues, básicamente se le pega a todo el cuerpo. Le da una fuerza superhumana, por mucho. Resistencia superhumana. Tiene la capacidad de disparar rayos, de emitir blasts. Muy poderosos, o sea, que Kamehameha ni que 8/4. Muy poderosos, pero cuando lo necesita, porque el mendigo traje luego más no coopera. Pero tiene una debilidad. Que es la debilidad más boba del mundo, pero bueno. Si el traje se rompe, aunque sea un rasguñito, va perdiendo drásticamente sus poderes. Y el condenado traje es delicado como una burbuja. Eso es lo malo del traje. O sea, te puede parar una bala, pero donde se rasgue con un clavo o una espina de una rosa, ya se fregó el asunto. Así que bueno, supongo que es útil, pero no mucha. Y hay otra cosa más. Yo alguna vez pensé, y me la ganó Adam Warren. Bueno, ¿por qué no se pone algo encima? O sea, ¿por qué no te pones una armadura encima y ya tienes el poder? No. O sea, si el traje no está al contacto con el aire, no funciona el traje. Y de aparte se hace más propenso a que se rompa todavía, así que pues no. Y desgraciadamente para la pobre de Emp. Emp es una chica que tiene un montón de inseguridades. Es una dicotomía la niña porque es preciosa, o sea, físicamente es divina la niña, ¿no? O sea, es rubia, es bonita, voluptuosa, pero ella se siente gorda. Se siente gorda, se siente fea, como que nadie la quiere. La pobre luego... me encantan los primeros números, los primeros tomos en los que cualquier halago que pueda encontrar, así sea de villanos, los toma como el santo grial. Sí, o sea, cualquier cosa que le digan que está bien hecho, wow, ¿no? Y algo que le pasa muy seguido es que como sus poderes los pierde tan fácil, constantemente es sujeta al bondage. O sea, constantemente la están amarrando, amordazando, encadenando. Y todo lo que tenga que ver con restricción, sí, o sea, está muy fetichista el asunto. Que es algo muy padre, porque al principio comienza siendo como que hasta chistoso. Pero conforme van pasando los números, te das cuenta de que en realidad sí le cobran su cuota a la pobre de Emp. Pareciera que no, o sea, y de hecho lo cuenta el propio Warren. La historia de Emp, de Empowered, empezó siendo como un chistecito. Una serie de sketches que le pedían con una temática de bondage. Y ya. Pero se le ocurrió crear el personaje, darle un poquito de historia. Y en ese sentido me recuerda mucho, o tiene mucho el sabor de mangas, en el sentido de que empezó siendo una cosa, gracioso, y se fue haciendo algo más épico. Como Dragon Ball, nada más que Dragon Ball tuvo la particularidad que después se la prolongaron hasta donde ya no se pudo, ¿no? Sí, digo, ojalá eso no pase. No, de verdad, uno ve crecer a Emp, por supuesto, es fenomenal. Y estos personajes también adorables, complejos, que no son blanco y negro. Yo creo que eso es, curiosamente, antes a ver, el cómic está hecho a lápiz, completamente. Hay muchas escalas de grises. Curiosamente, porque el condenado cómic no es ni blanco ni negro. Exacto, ni en dibujo ni en historia. O sea, los personajes no... Em puede ser muy, muy buena. O sea, es condenadamente bondadosa. Pero todas esas inseguridades y... Ella es lépera, es medio guarra a veces si quieres, pero es buena bestia, ¿no? Sí, y tiene un lado también a veces algo cruel, que trata de reprimirlo, por supuesto, pero a veces le sale. Y otros personajes, es que está riquísimo en personajes, eso es maravilloso. Y hablando del arte, nada más para acotar, todo está hecho a lápiz, está impreso directamente de los lápices de Adam Warren. Que te habla del trabajo tan meticuloso que hace el señor para sus dibujos. Es increíble el trabajo que hace. Y bueno, también ya lo habíamos comentado en esa ocasión, en mi primera participación en el Café Comiquero. Si un personaje trae un pantalón de mezclilla, se ve como un pantalón de mezclilla. Trae un traje pegado al cuerpo de neopreno, se ve como si fuera un traje pegado al cuerpo de neopreno. Una chamarra las chamarras de piel parece que de verdad están hechas de ese material. Está genial. Y otra cosa también padrísima del arte es que hay algunos segmentos, de repente aquí y allá, en los 8 tomos publicados hasta el momento, que están... Le metió tinta para lograr un efecto dramático. Y en otros hay algunas páginas a color, en algunos segmentos, incluso hay algunos especiales a color. No sé tu opinión, pero para mí pierde mucho, mucho, mucho el trabajo cuando lo ves de esa manera. Sí, como que es para eventos, no eventos, pero es como que para asuntos muy específicos. Pero yo ya me acostumbré completamente a ver a Empower de a lápiz. Sí, o sea, ni siquiera en el manga, en varios mangas japoneses, no se ve eso. O sea, se ve el trabajo a tintas, pantallas de grises, o sea, otras técnicas también muy buenas. Pero pocos son los que yo creo que se atreven a desnudar su arte de esa manera, ¿no? A hacer el compromiso de trabajar tanto con el lápiz, ¿no? Y hace todo. Los fondos son excelentes, los detalles en cada personaje son excelentes. Las expresiones faciales. Con todo lo que es un poco cartoony, las expresiones faciales todas son magníficas. Y logra esa sensación de movimiento incluso en las expresiones. Me acuerdo unos paneles en los cuales de repente Emp está muy contenta, pero se acuerda que tiene que estar enojada, y de repente hace gestos, y de repente ya está molesta. Lo ves en una secuencia de imágenes muy natural, muy fluido, una narrativa maravillosa. De verdad, no estamos exagerando. Adam Warren tiene un talento impresionante. Pero vamos a seguir con los personajes. ¿Qué te parece si hablamos ahora de su amor, de su pareja? Porque Emp empieza siendo una chica soltera, porque pues no tiene ni tiempo de conocer a nadie, porque trabaja de superhéroe y un trabajo de medio tiempo como de para cubrir su identidad. Y la única forma en la que pudo conocer a alguien es que se encontró con un Thug, un henchman de un villano, que pues al henchman le gustó y le dijo, oye, a pesar de todo, pues lo hiciste bien. Y la pobre Deb se queda así de, no manches, este pobre guarro me dijo que lo hago bien y que estoy guapa y ella feliz. Y cada vez que buscaba detener sus crímenes para que la volviera a atar, la volviera a amarrar, se la volviera a llevar y poco a poco irlo conquistando. Y lo logra. Sí, al grado de que el pobre, este personaje tiene un nombre, Thugboy. Thugboy, que sería algo así como, pues, no sé, el achichincle, ¿no? O sea, el matón, bueno, no matón, digamos el achichincle, ¿no? No sé si tengo un nombre real, nunca lo he sabido, pero siempre han dicho Thugboy. Jamás se ha revelado su nombre, ni creo que ni Emp lo sabe. Y pues es un asiático-americano, nacido y crecido en San Antonio, que tiene un montón de traumas. Él se dedicaba, junto con una banda no villanos, de thugs, de secuaces, tenían una banda que era los Witless Minions. O sea, los secuaces sin cerebro, ¿no? Que se dedicaban a trabajar para diferentes villanos, pero con un twist. Que le robaban cosas a los villanos para poder subastarlas en internet y ganar dinero. Les robaban armas, les robaban trajes, les robaban ideas, a varios los dejaron en la bancarrota. Y a otros tantos mucho peor. Sí, todo iba muy bien con ese negocio hasta que se encontraron con un villano que... ¡Ay, Dios mío! Yo lo mencioné, es uno de esos personajes que de verdad me da miedo, se me hacen aterradores. Cómo van construyéndose personajes cada vez más, no solo aterrador, es perturbador, es Willy Pitt. Willy Pitt, que no es necesariamente humano, que parece que algún día lo fue, pero se convirtió en una cosa que está hecha completamente de fuego y que es más caliente que el propio sol. Y el tipo es además un caliente en otros sentidos, ¿no? Sí, es un psicótico, es un psicópata. Y tiene el tremendo... Hay un pequeño problema con él, que es increíblemente poderoso. Es terriblemente poderoso. O sea, más adelante en la historia hay un punto en el que de veras dices, bueno, ¿quién puede parar esta cosa? Sí, de verdad, está rezando de, bueno, ya párenlo, que alguien vaya y le patee el trasero. Sorry, no hay quien. Y ellos, esta banda trató de meterse con él y ahí hubo un problema. Básicamente la banda dejó de existir y el único que quedó fue Thugboy. El único que quedó vivo. Y pasaron meses y meses en el que el pobre Thugboy estaba en una especie catatónico, medio muerto en vida. Y fue hasta que encuentra a Emp cuando... tiene otra razón para seguir vivo. Y él odiaba las capas. O sea, es un término muy común de capes. O sea, así le dicen los superhéroes, las capas. Él odiaba las capas porque también estuvo involucrado en algo, en un evento en San Antonio hace muchos años que no sabíamos bien a bien qué sucede ahí. Pero uno de estos superhéroes pues acabó matando a sangre fría a uno de sus amigos. Entonces, eso lo volvió muy resentido de los superhéroes, ¿no? Y curiosamente, se va enamorando de una superhéroe, de una capa. Increíble, ¿no? Y el personaje también es muy rico, es muy, lo vemos crecer también, lo vemos cambiar. Lo vemos de ser un delincuente a definitivamente, pues, ser incluso un héroe. Empieza a actuar de manera heroica, inspirado por Emp. Sí, y sin necesidad de ser superhéroe, ni de tener poderes, ni nada. Aunque hay un... Releyendo los primeros números, hubo un punto por ahí en el que tiene una especie de secuencia de sueño. Así, como en un sueño tal cual, donde alguien le dice, oye, ya le dijiste que no eres nada más un simple matón, no eres nada más un simple delincuente. Sí, exacto. A mí se me hace que tiene alguna habilidad especial, pero no creo que sea nada físicamente impresionante. No, yo creo que tiene... A mí se me hace un tipo Bullseye o tipo Hawkeye. Ajá, exacto. Porque tiene una fascinación por las armas, el buen Talkboy. Y tiene un tino impresionante. Sí, sí, sí. De hecho, hay una parte en el primer volumen donde está enferma. Está enferma de gripa. O sea, negra de gripa, la pobre. No puede ir a chambear. No puede ir a combatir a un villano que lo mencionan ahí. Y que después se presenta y te da miedo. Que es Deathmonger. Exacto, en el primer volumen no vemos a Deathmonger, hasta mucho después lo conocemos. Y cuando sabes qué y quién es Deathmonger, verdaderamente da miedo el tipo. Relees esos números donde Talkboy te dice que él, bueno, Emp está enferma, no puede ir con su super equipo, los super homos, para los super homies. Así les dicen, fuera de... No, no estoy siendo no estoy siendo discriminatorio a la gente homosexual, por supuesto que no. Pero fuera de broma, así les dicen en los mismos tomos, perdón. No puede ir con ellos porque pues está toda gripienta, no puede ni respirar bien. Y entonces Toy para evitar que vaya a arriesgar su vida, agarra su traje, el traje de Emp, y lo desgarra. Total, es bien fácil. Emp se pone... Se enoja y lo que le sigue, pero ya que puede hacer. En ese estado, nada. Así que Toy agarra su rifle de francotirador, un Beretta, ¿no? Beretta calibre 50, no sé qué, y se va bien feliz a combatir a Deathmonger. Cuando te das cuenta de lo que hacía Deathmonger, dices, ¿qué pantalones tenía ese tipo? Sí, el tipo tiene pelotas. Y, por cierto, vale la pena recalcar, el traje se regenera. Tarda, pero se regenera. Lo cual te da una idea de que la cochinada está viva. De hecho, en muchos de los números se da a entender que es un tipo simbiote, más o menos. Y de que también depende mucho del estado de ánimo del portador que funcione bien la cosa esta. Y que no cualquiera la puede usar. Hay también un capítulo donde un ladroncete... aprovecha la debilidad de Emp, le quita el traje completito, se lo pone y no le funciona absolutamente de nada. De hecho, se acaba rompiendo la pierna golpeando una columna de ladrillos porque pues no puede, o sea, está como que personalizado para ella, nadie más lo puede usar. Exacto, así que está raro, no sabemos de esos grandes misterios, es un cómic con muchos misterios. Uno de ellos es que no sabemos bien a bien exactamente qué es el traje y cómo llegó. Y así como conocimos también a Talkboy, que es de su gran amor de Emp, está su mejor amiga, que conocería también poco a poquito, y la conocería de hecho también como un poquito como enemiga. Su mejor amiga, que es Kosue Kaburagi, alias Ninjet. Háblanos acerca de Ninjet, carnal. Pues Ninjet es una ninja de Nueva Jersey. Si alguna vez vieron la película Ninja Americano, más o menos. Más o menos, exactamente. Dios, qué mala película era esa. Ochentas. Y básicamente, pues es eso, es una ninja, es una persona normal. Con un entrenamiento y unas habilidades físico-atléticas sumamente depuradas. Es una ninja completamente, pero nada más. O sea, no es un... tiene super fuerza, no tiene super velocidad, pero tiene una habilidad increíble. Y ella es una alcohólica. Bueno, es alcohólica y ella no quiere serlo. No quiere serlo porque tiene problemas con eso, malos recuerdos. Su padre era alcohólico, su padre era un monstruo el tipo, ¿no? Era un monstruo, y cada vez que ella se pone hasta atrás, como que le llega el recuerdo de, pues no quiero hacer esto porque mi padre lo era. Triste, realmente. Ella niega todo el tiempo que es alcohólica, pero sorry, lo eres, ¿no? Y siempre procura estar feliz, ser competente en su chamba como ninja, como que todo le sale fácil. Pero realmente es una persona tanto o más frágil que la propia Emp. Sí, de hecho todos, o sea, conforme van pasando los tomos también te dicen eso. Em parece que es una flor delicada y frágil, pero cuando te das cuenta de la verdadera resistencia mental y física que debe tener para soportar humillación tras humillación tras humillación, empiezas a tenerle un respeto muy especial a Em. En la historia de Kaburagi, de Kosue, de veras es... ¡Ay, Dios! Es de esas historias de clanes de ninjas contra otros clanes de ninjas, como muy de, pues muy de cine, muy japonés, ¿no? Muy de Kurosawa, de samuráis, por ejemplo, ¿no? Es de esos dramones locos, porque ella es una princesa dentro de su clan, ¿no? Exacto. Y como tal, su papel le correspondía de, bueno, ya que eres princesa y eres, pues, ahora sí que traes buenos genes, pues te toca sacar más ninjas. Básicamente la querían tener como de nodriza. Cosa que a Kosue no le parecía ni tantito. Así que abandona su clan, pero eso por supuesto hace que su clan, su propio clan y los clanes rivales la quieran matarla. Exacto, hay una recompensa por su cabeza y es lo bonito también de esto. Ella sabe que está en peligro y que cualquier persona a la que se acerque va a estar en peligro. Y no quiere poner en peligro ni a Emp ni a Tokboy, pero pues tampoco puede evitar tener amigos. Y los quiere verdaderamente, o sea, se vuelve una... En el departamento de Emp llegan a vivir Tokboy, eventualmente llegará a vivir ahí Ninjet. Se vuelve una especie de sitcom, o sea, ¿qué Friends ni qué The Big Bang Theory? O sea, es un sitcom maravilloso. Sobre todo porque hay un personaje del que todavía no hemos hablado. Es uno de los mejores personajes en la historia que yo he visto, de verdad. The Cash Demon Wolf. Es que nada más acordarme del tipo... Ok, de la cosa, para empezar, el nombre, Caged Demon Wolf. Caged, de que está encajuelado o encerrado. Demon Wolf es un demonio, un lobo demonio, digamos así, un demonio, básicamente. Es un ser súper poderoso, extradimensional, todo lo ve, todo lo oye, todo lo puede. Pero le pasó algo. Hagan de cuenta que es como Phoenix. Haz algo así, así de poderoso. El asunto es que Emp sabía lo. O sea, llega The Cage Demon Wolf, le pone una tranquisa a todo superhéroe que quiera ponérsele enfrente. Pero Emp tenía una pequeña arma secreta. En algún momento llegan unos extraterrestres a querer capturarla. Y le ponen un aparato de bondage. Básicamente, sí. Que suprimía poderes, absorbía poderes. Y bueno, los extraterrestres lo piensan dos veces porque le dicen que está muy gorda. Ya se imaginarán el chilladero de Em durante todo, quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Pero bueno, el chiste es que se queda con este equipo, así que pues... Lo único que se le ocurre a Em para poder detener al Cage Demon Wolf, una cosa que bien pudo haber destruido el mundo, fue utilizarlo en él. Y sus compañeros así de... ¡Ay, qué buena idea! ¡Por fin hiciste algo bien! Y le dice el líder del equipo que... Se llama Captain Rivet, ¿no? Que es un robot. Rivet de ribetear. Le dice, ¡ah, perfecto! Solo hay un pequeño problema. Hay una enorme cantidad de leyes y reglamentos para los superhéroes. Y uno de ellos les prohíbe tener entidades interdimensionales, superpoderosas en sus cuarteles. Así que le dicen, Em, te lo vas a tener que quedar. ¿Qué? Así que literalmente se le lleva a vivir a su casa, con Tokboy, y lo deja sobre su mesa de café. Pero el pobre Demon Wolf, digo, es una entidad superpoderosa atrapada en una especie como de cinturoncito chistoso. Que no tiene otra cosa que hacer más que quejarse y decir burradas, porque lo único que puede hacer es... Ok, puede ver a través del cinturón y puede hablar, pero no puede moverse. Sí, de hecho lo tienen que mover, o sea, en algún momento lo dejaron dentro de un closet y daba tanta lata que bueno, a ver, lo sacamos a la sala. Y lo acaban poniendo a ver DVDs, a ver películas y a ver deportes. Y geniales, o sea, van por ahí poniendo unas películas y va contando más o menos de cómo era su vida antes y parece que era una especie como de nerd, viendo un partido de fútbol americano, se ve que no le gusta a Tom Brady y curiosamente un demonio interdimensional le va a los Raiders de Oakland. Eso te dice, claro, por supuesto. O sea, no podía ser de otra manera. Y por cierto, no le gusta a Tom Brady. No, para nada, todos odiamos a Tom Brady. Pide algo de entretenimiento, le ponen programas de deportes, talk shows de deportes. Le ponen a Oprah en un momento. Cuando se porta mal lo amenazan con ponerle talk shows feos. Lo amenazan con ponerle Sex and the City o cosas así, ¿no? Y se van haciendo amigos. Eso es lo increíble también, que el Cage Demon Wolf, este ser extradimensional, escoria del universo, etcétera, es increíblemente humano y buena onda con ellos. Los llega a querer como parte de su familia. Por cierto, habla súper rimbombante el condenado Cage Demon Wolf. Siempre habla en tercera persona. Siempre habla en tercera persona y leerlo es un dolor de cabeza. Pero es un dolor de cabeza que yo admiro porque me gusta hacerlo. casi siempre escribe, habla con aliteraciones y muy rimbombante, un inglés muy... por cierto, todos sus diálogos, sus viñetas están dibujadas enormes, o sea, como si estuviera gritando con esa voz maravillosa que tenía el Cage Demonwolf, ¿no? Pero el tipo es tan buena gente. Llega un momento en el que a Ninjet la alcanza su pasado, tiene que enfrentarse con algunos miembros de un clan rival, no le va tan bien, puede matar a un par por ahí, pero básicamente le ganan feo, y bueno, Emp la salva, básicamente, y se la lleva a vivir un rato al departamento, porque pues, así toda herida, pues no, ni modo que dejarla ahí en su casa para que lleguen el resto del clan ninja y se la truene, ¿no? Así que bueno, se ponen ahí a cuidarla. Y algo que se me hizo súper chistoso de ahí, el Cage Demonwolf le dice, no te preocupes, yo no duermo, yo aquí cuido, ¿no? Exacto, o sea, y bueno, así como lo dijiste, no lo dice. Es tan difícil, de veras. Yo lo voy a poner así. Si alguna editorial mexicana, Panini, Camite, Bruguera, quisiera traer Empowered, se los agradecería enormemente. Hago un llamado para la editorial que me está escuchando de traer Empowered. De veras, no se van a arrepentir, se vendería como bolillos. Pero de veras, llámese nuestro buen amigo Alfredo Villegas, o nuestro buen amigo Fernando Rivera, o Asgard Contreras, o quien sea, de veras, ¿cómo diablos traducirían lo que dice el Cage Demonwolf? Que cada palabra es una aliteración para una frase. Mis respetos, muchachos. Si lo logran, mis respetos. Es tremendamente difícil. Y es adorable. Es condenadamente adorable. Es increíble. Es un demonio. Es un ser que puede destruir el universo y que en algún momento se va a liberar. Porque algo que nos da a entender es que él ve pasado, presente y futuro de manera no lineal, sino que lo ve en un mismo espacio. Y que en algún momento será libre. ¿Qué va a pasar cuando suceda? No sabemos. Pero yo creo que el Cage Demonwolf no será el mismo después de haber estado con Envy, con sus amigos. Hay unas partes en las que empieza a hablar con una voz normal. Y te da miedo. Da miedo porque dices, espérate, ¿por qué, qué está pasando? Cuando racionalizas lo que está pasando es de, ¿por qué está hablando normal este sujeto? Y es donde te dice, él percibe el tiempo todo al mismo tiempo. Él está viviendo su futuro, su pasado y su presente, todo al mismo tiempo. Pero es esa voz calmada y normal y totalmente racional la que te da a entender de que este sujeto ya no es el mismo. Ajá, cambió. Algo cambió en él. Y creo que gran parte de eso se lo debe a Emp. Se lo debe a Ninjet. Más que nada a Ninjet. Se vuelven unos increíbles amigos. Una especie de amantes retorcidos, porque no les queda de otra. Pero se me hacen como tan compatibles entre ellos, porque no se pueden tener... Es increíble eso. Es increíble cómo llega Warren a esa historia. Y hablando de amores retorcidos. Vamos a hablar de unas historias más conmovedoras. Con un build-up, con una construcción gigantesca que tomó 8 tomos en hacerse. Pero que es de esas cosas que sacan lágrimas. Para eso yo creo que vale la pena que veamos al equipo, que es como el equipo en el cual trabaja Empower. Pues que son los super homies, que la verdad son unos pricks, son unos douchebags, o sea, son cretinos como ellos solos, la mayoría. Hay que mencionarlo, la mayoría de los superhéroes en este universo son unos cretinos. Abusan muchos de ellos del poder, muchos de ellos abusan de esas habilidades y Tocoboy es algo de lo que más odia de las capas, ¿no? Mencionaste que hay muchos análogos en este Empowered acerca de muchos superhéroes conocidos, de los que conocemos hasta ahora. Dime un análogo de Superman o el Capitán América. Dentro del Captain Rivet. Y ni siquiera, porque el tipo no es humano. Pues no, no es un tipo Iron Man, pero no. Y si te das cuenta, eso a mí me habla mucho de por qué este universo tiene el tipo de superhéroes cretinos que existen. No hay ese compás moral que da un Superman o un Capitán América. Lo más cercano a un Batman, Capitán América, compás moral que puedas ver es Mate Man. ¿Cómo se traduce eso? Mate sería el hombre sirvienta. El hombre sirvienta que se disfraza con un traje de sirvienta francesa, con todo y faldita. Y panty. Y el tipo es genial. Sí, se oye muy ridículo. Es un tipo con minifalda de sirvienta francesa, que hace panty shots a cada rato, mamey como él solo. Pero el tipo es el tipo más moral, más curiosamente más centrado, es un verdadero superhéroe. Y el tipo es letal. Yo digo, hago un pequeño llamado aquí a todos los escuchas del café. Si ven a un sujeto con esas características en la calle, no me digan que no piensan dos veces antes de cruzarse en su camino. Sí, sería un poco raro. Y eso lo aprovecha él. Incluso eso hay un número en el que comenta eso, que él aprovecha todo ese... es su circunstancia y su vestimenta para dar miedo en el corazón de los sexistas y homófobos criminales. Sí, si a Batman le funciona con los supersticiosos y cobardes, pues ¿por qué a él no? Es genial, Maidman. Es lo más cercano a un compás moral, porque todos los demás son Youngblood. Son Wildcat, son Spawn, ¿no? Sí, básicamente, uno de ellos es un prick. Es un aso, o sea, es un imbécil, que es el Major Havoc. Major Havoc es alguien con los poderes casi de Superman. Tiene super fuerza, parece que tiene un grado de invisibilidad muy, muy canijo. No sé si vuela. No, creo que no vuela. Carita, pero que trata del carajo a Emp. A Emp y a todas, es un cerdo, es un cerdo chauvinista. Es odioso, desgraciado. Y a Emp, o sea, siempre es el objeto de sus burlas, de su... O sea, la bulea horriblemente. O sea, y es considerado uno de los más grandes héroes de este universo, junto con el Capitán Rivet, ¿no? Que curiosamente tiene sus poderes de una enfermedad de transmisión sexual que salió mal. Hay muchos casos de esos en el universo de Empowered. ¿Qué cosas? Sí, tanto él como Protein, ¿cómo se llama? Protein. Protein. Protein. Es que ese chiste está dentro del cómic, ya lo verán en algún momento. Es una cosa que es como una masa, básicamente, que obtuvo sus poderes por tener sexo con una princesa alienígena. El Capitán Rivet tuvo sexo con una máquina, básicamente con Yocasta, pero se le pegó un virus tecnoorgánico, Cable, y quedó así. Y pues ya que... Así son, más o menos el tipo de compañeros que tiene. Hay otro compañero que es Dwarf, que es un personaje sumamente interesante, sobre todo lo desarrolla muy bien, que pues es básicamente una especie de Puck. ¿Se acuerdan de Puck de Alpha Flight? Hagan de cuenta. Con máscara de Tonamilt. Con máscara de Tonamilt, incluso tiene el piquito. Sí. Vamos a poner una imagen de ese cuate. Sí, sí, sí, es increíble, pero ese personaje es muy complejo. Pareciera que es la cosa más sencilla del mundo, pero después hay una gran importancia que tiene este personaje. Y bueno, cabe mencionar que ninguno de estos personajes le tiene mucho respeto, aunque digamos, quizá Captain Rivet, pero porque no es muy humano que digamos. Como que la tolera, dice, a ver, más o menos, hija, y la llevas, ¿no? Exacto, pero así respeto, pues no. Pero quien la detesta, con toda su negra alma, se llama Sista Spooky. Suena sexista, suena racista, es totalmente intencional. Es básicamente una mujer de color, una mujer negra, medio japonesa también, nunca me ha quedado muy claro, pero que era una geek. O sea, su historia es muy curiosa y es conmovedora en cierto punto. ¿Por qué? Porque era una niña que era el patito feo, literalmente, era el patito feo de su escuela, que estaba llena de rubias, así maravillosas, hermosas y voluptuosas. Estaba llena de Paris Hilton y Britney Spears en su momento, ¿no? ¿No dijimos que eran guapas? Es el cliché. Ah, bueno, ok, está bien. Sí, o sea, eso de perro parado, la neta. ¿Perro parado? Paris Hilton. Ah, ok. Sí, lo siento, pero no es mi tipo, Paris Hilton. Perdón. Córtale este... Espérame. Córtale, mi chavo. Después de este ataque de risa, porque es que la verdad... Ay, no, perdón. Bueno, Paris Hilton, o el cliché de Paris Hilton. Spooky crece dentro de esa... Que no sé su nombre, no me acuerdo, ¿eh? Teresa, es verdad. No creo el apellido, pero... Teresa. Crece en ese ambiente en el cual ella es el patito feo, porque ella es morena, es feita, es ñanguita. Y literalmente le vende su alma al diablo por belleza. Y se entera de que el resto de sus compañeras hicieron lo mismo. Sí, todas son preciosas, todas son hermosas, todas son modelos. Ninguna engorda un gramo aunque traguen como cerdos. Y es parte del paquete, ¿no? Sí, le venden su alma al diablo por belleza eterna. Y cualquier cosa que coman se le pasa como que... O sea, todos los efectos negativos se le pasan a alguna otra persona. Sí, y ella hace lo mismo. Invoca a un demonio, hace lo mismo. Y básicamente el demonio es un... En su otra vida, como ser humano, era gente de telemarketing. Y como tal, hace... Con todo respeto a la gente que trabaja en telemarketing, como tal, a veces la riega feo. Y en este caso así fue. Ligeramente ese demonio es un ejecutivo de telemarketing de alto nivel, ¿no? Sí, exacto, que está encargado de hacer esos tratos con los humanos para darles dones. Así que bueno, hace un trato con Teresa, le da belleza física impresionante dentro de su estilo, pero le da un extra que no iba en el paquete. Le da poderes sobrenaturales. Sí, eso se lo había pedido a alguien más. Así que digamos que cruzó las órdenes de su envío y pues le tocó a ella. Y cuando dice, oye, no seas mala onda, como lo harían muchos en telemarketing, señor, no sea mala onda, eso que le mandé me lo regresa. ¡No! Y eso va a causar muchos problemas, pero de momento así nace Sista Spooky. Sista Spooky, me encanta decirlo. Sí, no, me encanta, de verdad. No es Sister. No, Sista, tal cual, S-I-S-T-A-H. Sista Spooky. Es básicamente Scarlet Witch en mala onda. En muy, muy mala onda. Particularmente con Em, porque le tiene mucha fobia y rencor a las rubias guapas. Y la pobre de Em ni siquiera la conocía, o sea, y es toda insegura y lindita, o sea, nunca ha entendido muy bien, hasta después entiende por qué es que ella la odia tanto, ¿no? Y Sista Spooky tenía un pequeño problema también. Su relación amorosa. Sí, porque dentro de la comunidad superheroica tristemente era mal visto. Ella es lesbiana, básicamente, o bisexual. Tenía una relación amorosa con otro miembro del equipo. Con otro miembro del equipo que es uno de los personajes más trágicos que he leído en mi vida. Y es uno de los personajes con uno de los nombres más feos que hay en la vida. Se llama Mindfuck. Me encanta que jamás lo ponen. No. Siempre es Mindfuck o algo así. Ah, eso sí, el cómic sale en las leperadas, pero jamás se ve la leperada completa. Siempre está censurada con barritas negras, ¿no? No hay shit, fuck, cock, sucker, nada, ¿no? Y qué curioso, que se me hace lo más innecesario porque lo entiendes perfecto, pero bueno. Mindfuck, que es una telépata. Que, bueno, no, como no tiene mucho... sí tiene mucho control sobre sus poderes, pero no aguanta mucho estar entre la gente. Porque le da dolor de cabeza. Así que, pues, ella vive en una estación espacial monitoreando la actividad superhumana que en la Tierra. Algo así como el marciano en la atalaya. O el Watcher, ¿no? Más o menos. Exacto. Con la desventaja de que ella es una rubia preciosa. Ajá. Y que si está Spooky, llamada cariñosamente Spookums. ¡Spookums! Spookums es el nombre de cariño que le dice Mindfuck. Se enamora de ella, pero al mismo tiempo se enamora, pero no se deja enamorar completamente porque es una rubia hermosa de las que la victimizaban y la martirizaban cuando era joven. Y alguna vez esta Mindfuck le aclara, es que no puedes estar totalmente enamorada de mí porque no te amas a ti. Y es lo más triste del mundo, y entonces ya te dejo en paz. Eso es lo peor, que la pobre de Sista Spooky tiene tan baja su autoestima que hace todo lo posible para molestar a Em, para sentirse mejor con ella misma. Incluso durante su... en el momento en que nosotros llegamos, Spookums y Mindfuck ya no tienen ninguna relación, les agradece que habían cortado, pero nos van dando sus flashbacks, y uno se va dando cuenta de que también Spookums hacía todo lo posible por alejar a Mindfuck, y Mindfuck no se dejaba. Al contrario, quería ayudarla y quería estar con ella. Mindfuck tiene una historia tan fea, tan escabrosa, es de los orígenes más horribles que he visto en mi vida para un superhéroe, y aún así quería hacer las cosas bien. Pero ella no sabe si era realmente ella la que quería hacer las cosas bien o se forzó a sí misma. En fin, el asunto está así: ella era una telépata muy poderosa, igual que su hermano, y esa es la bronca. Su hermano era un telépata muy poderoso y muy bien entrenado, y más poderoso que ella, mucho más poderoso y mucho más cruel. Para potenciar las habilidades de Mindfuck como telépata, él pretendía era obligarla a utilizar los sentidos de otras personas para funciones vitales para ella, como por ejemplo poder ver y probar cosas y a lo mejor escuchar, ese tipo de cuestiones. Para lo cual su hermano telepáticamente la hace sacarse los ojos y cortarse la lengua. Sí, o sea, se saca los ojos, lo vemos en un flashback, no tan gráficamente, pero la forma en que lo dibuja Warren, que aprovecha mucho, ahí sí creo que usa tintas, ahí se va como que a tintas en negro, la forma en que lo hace es verdaderamente aterradora, o sea, es de esas cosas muy un estilo Sin City, ¿no? Me recuerda un poquito el trabajo de Frank Miller en Sin City. Exacto, básicamente es así. Bueno, se ve creepy, espeluznante. Y te da una idea de lo que tuvo que pasar la pobre de Mindfolk. Y lo curioso también es que, bueno, como sus poderes son mentales, constantemente esa memoria la trae consigo. Y hay una escena preciosa en la cual, cuando todavía estaba en su relación en plenitud con Sister Spooky, están durmiendo juntas. Y dice ella que no quería dormir nunca con nadie, porque al momento de quedarse dormida, dejaba libre sus poderes telépatas. Y literalmente las pesadillas que tenía, llevaba a la persona que estaba junto a ella a vivir la pesadilla con ella. Y de hecho, así es como conocemos su origen. Vemos a través de los ojos de Spookums, atestigua el horror por el cual su amada tuvo que pasar. Y Mindfuck, bueno, se despierta obviamente porque echa el grito a la pobre de Spooky. Y dice, no, perdón, a veces pasa esto, no puedo contar los poderes cuando duermo, ya me voy. Lo que hace Teresa es te da una idea de que en realidad la pobre de Teresa sí tiene corazón. Le dice, no te preocupes, quédate conmigo, yo soy un superheroína, ¿qué me puede pasar? Deja que se duerma en sus brazos. Y la pobre está aterrada, pero no la suelta porque la ama. ¡Ay! Sí, de verdad, esas historias súper conmovedoras que terminan pésimo. Eventualmente la historia de Willy Pitt nos llevaría a un momento, quizá el momento más álgido de la serie, en la cual hay una tremenda batalla en esta estación espacial, la Dio, así se llamaba. Que batalla es decirle mucho. Sí, porque batalla implica que alguien tiene la capacidad de meter las manos. Sí, batalla significa que hay dos fuerzas opuestas y se pueden defender la una de la otra. No es el caso. No, siempre es de un solo lado. Ah, eso sí, los super homies estaban segurísimos de que nadie iba a poder contra ellos, porque somos los super homies, ¿no? Sí, básicamente llega Willy Pitt y les vuela el trasero. A todos. Y lo curioso es que no tuvo que hacer nada, simplemente tuvo que aparecer, explotó, ¡boom! Ahí quedan varios. Se volvió una de las más grandes desastres de este universo, ¿no? Y desgraciadamente en esta batalla, Mindfuck se sacrifica. El gran spoiler es que termina sacrificándose para salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Emp se ve involucrada ahí. Y lo cual pues, también la rompe mucho porque Emp, básicamente lo que quiere hacer es salvar a también todos los que pueda, pero no pudo salvar a Mindfuck. Y le pide, como que en esos últimos segundos llega con Spooky y le dice, haz lo que puedas, sálvala, está todavía allá arriba. Spooky trata de salvarla, llega segundos tarde y Mindfuck ya no existe. Y eso lleva a Spooky a un punto de quiebre, o sea, verdaderamente se desmorona, libera su potencial maligno y estaba a punto de matar a Emp porque decía, ¿por qué sobreviviste tú y no ella, no? Y lo único que puede decir Emp, pues sí, es que, pues, dale, no me lo merezco, ¿no? Y el comentario de Spooky es genial, no me puedes dar ni siquiera la satisfacción de odiarte. Porque es tan buena gente, tan linda Emp. No se puede. Y hay que aclararlo. Emp se salva, pero no porque ella quería. Ella estaba dispuesta a sacrificarse para salvar a Mindfuck, pero ella mentalmente la controla y hace que se salve ella. Y la deje morir. Emp dice que fue su propia inseguridad porque no estaba totalmente convencida de que podía salvarse. Después ven porque era una situación de vida o muerte totalmente. Y como Mindfuck puede leer las mentes, Mindfuck se da cuenta de que no hay una gran duda en ti y se me hace que no te salvas. Así que te controlo mentalmente y llégale. Y algo también que mencionabas, de que Mindfuck puede ser que sea muy buena, que sea una heroína, pero realmente lo era. Porque ella misma lo dice, yo tengo la capacidad de sobreescribir mis patrones mentales y quitar todo lo que no me guste. O sea, literalmente exorcizó sus demonios. Sí, puede hacer eso con las demás personas, que no lo hace, pero no lo hace porque lo hizo primero con ella misma. Se forzó a sí misma a ser buena gente. Porque no quería ser un monstruo como su hermano. Lo cual te dice de la psique tan rara que tiene Mindfuck. Y esa relación tan rara con Spooky, que insisto, es de las relaciones más bonitas, más trágicas, que verdaderamente te llegan a sacar una lágrima de lo bien construidas que están. Sí, de verdad, Adam Warren tiene eso, sabe construir personajes y relaciones entre ellos fenomenales. El último tomo, el 8, está dedicado prácticamente en su totalidad a la muerte, en sus diferentes variantes, jamás de una forma mórbida o de una forma grotesca, o sea, incluso hay varios capítulos en los que los personajes son como que entrevistados rompiendo la cuarta barrera de qué significa para ellos la muerte. Hay una parte en la cual Togboy dice algo precioso, que es de, para mí la muerte es que Emp se muere. O sea, si yo no la puedo salvar, para mí eso es la muerte, ¿no? Togboy cambia tanto gracias a Emp. El Serious Killer era un matón simplón y pues, gracias a Emp llega a ser algo más. Llega a ser un héroe el tipo. Y pues la historia no ha acabado. La historia no ha acabado y yo creo que está todavía tal vez lejos de acabar, ¿no, carnal? Yo digo que le quedan unos tres buenos tomos, ¿eh? Yo creo que sí, yo le echo unos 11, tal vez 12 tomos en total. Yo también, sí, no la veo siguiendo para toda la vida y creo que tampoco Adam se ve de esa manera. Pero de verdad, o sea, créanme, de esos 8 tomos no hay uno que tenga desperdicio. Cada tomo es mucho mejor que el anterior. La historia escala de manera orgánica. O sea, cuando ves lo que empezó siendo un chistecito, se convierte en una épica muy bien hecha. Entonces, por ejemplo, todo esto que les estamos contando de Spooky, de Mindfuck y demás, esto es tan solo una de las líneas de historia que tiene. Porque hay muchos otros misterios. ¿Qué es el traje? ¿De dónde viene? ¿Qué pasa con Ninjet y con su clan? ¿Cuál es el pasado de Togboy? ¿Cuál es su nombre? Hay una parte en uno de los tomos, es una historia horrible, donde sale Deadmonger. Es un tomo casi dedicado todo a lo que él hace. Nos van adentrando en los aspectos de esta sociedad de las capas, de lo que significa hacerlo, de los beneficios que tiene, de lo que uno arriesga, de lo que significan los camaradas caídos, que es también conmovedor y feo. La verdad es que ya viéndolo vi una historia bastante, bastante rica y compleja. Y algo que me encanta es que jamás pierde de vista que puede ser divertida, cómica, sexy, chistosa. O sea, nunca pierde eso. Siempre en todos los tomos, así es, así sea uno de los tomos donde haya mucha batalla o mucha emoción, siempre hay como que ese el comedy relief en el momento adecuado, ¿no? Sí, ¿quién lo decía? ¿Quién lo decía? Hay un director de Josh Whedon. Josh Whedon decía que, mira, si vas a matar a un personaje, ten la decencia de después poner algo que hablan del momento. Y creo que Adam lo hace, ¿no? Lo hace incluso en sus tramas más densas y oscuras. Después hay algo que te aliviana un poquito, ¿no? O sea, no todo lo vuelve oscuro y mala onda, ¿no? No todo es grim and gritty, los superhéroes deben sufrir, ¿no? Al contrario, acá la viven, la gozan, la sufren. Son muy, muy humanos. Así es la vida. Es increíble, la verdad, de veras, tomen nuestra palabra, no se van a arrepentir, busquen esta serie de Empowered. No nos dan un peso por promocionarla, se los juro, pero nos encantaría, creo que tanto al servidor Carmix como al niño rata, que le den una oportunidad a esta historia. Hay tantas cosas buenas, hay personajes, todos los personajes son memorables, el Cage Demon Wolf, a quien adoro. Algo le digo, no le va a pasar nada, es una cosa inmortal, pero si algo le llegara a pasar, hago motín. Sí, seguro. Es un personaje maravilloso. Leerlo es un poquito complicado, pero cuando le empieza a agarrar la onda, es hilarante el tipo. Y su relación con Ninjet, toda rara, pero de amigos. Y como que una especie de amigos con derechos que no se pueden tocar. Rarísimo, en fin. Tiene tantas cosas buenas este cómic. El arte, por supuesto. El hecho de que sea en tomo, ayuda mucho, lo disfrutan mucho. El precio, son baratos. Sí. O sea, son tomos chonchitos y cuestan, que yo me acuerdo, de 210 pesos. Uh-huh. Cuestan como $14, pero bueno. Tipo de cambio. En realidad son baratos, las ediciones son muy buenas. Es un formato chiquitín, o sea... Es más grande que uno de Sin City, más chiquito que un TP normal. No sé, está cuadradito, está bonito. Sí, está casi cuadrado, está... A mí me gusta mucho, le da mucha, le da personalidad al título, sin duda. Algo que sí, hay como que dos ediciones, pueden encontrar en su edición económica, que es así de atomo, o sea, un tomo individual. O, si quieren verse más pros, existen dos como ómnibuses, ¿no? Digamos, dos compendios, que esos compendios traen cada uno 3 tomos, en un mejor papel, en pasta dura, trae extras, está preciosos, pero más caritos. Sí, yo tengo los tomos normalitos, porque chale, ¿no? Yo los números que vienen siendo el 4, 5 y 6 sí lo tengo en ese hardcover. Eso sí, hagan brazo, porque pesa, o sea, si acostumbran leer en el trono, se les puede dormir la pata. Sí, sí, sí, está canijo, pero vale la pena. Sí están caros, 900 pesos, algo así, pero valen la pena. Si pueden, por ahí, échenles un ojo, no se arrepienten. Es también de esos cómics de superhéroes, es un cómic de superhéroes, pero que no hay bronca, lo agarras y lo lees y no pasa nada, no tienes que reventarte 40 años de historia. Son superhéroes muy bien hechos, muy bien construidos, y que te entretienen muchísimo. Y les repito, puede ser su versión económica de Atomo, su versión en hardcover, como ustedes quieran. El chiste es leer la historia. Y créanme, no se van a arrepentir de leer la historia. Hay por ahí también unos numeritos sueltos, ¿no? Uh-huh. Como pequeños especiales que hizo por ahí Adam Warren, en el mismo formato, así como pero delgadito, o sea, no más de 40 páginas. Algunos a color, algunos dibujados por él, otros con dibujos de otros artistas, que no vienen recopilados, ¿eh? Creo que hasta el momento no aparecen en los recopilatorios. No, eso sí hay que conseguir los sueltitos. Cabe mencionar... ¡Ay, perdón! Se me atoró algo. Cabe mencionar que la calidad no disminuye, ¿eh? En esos tomos, esos pequeños numeritos, la calidad es muy buena. Yo sí les recomiendo, si no leen la serie principal, no se echen estos números. Sí, a mí me pasó, por ahí me leí uno de esos números sueltos. Y dije, como que me spoileé un poquito después. Sí, así que sí, vale mucho la pena leerlos. Como que complementa bien todo esto. No es necesario leerlos, por supuesto. Pero si van a hacerlos, primero échense la serie principal. Muy buena recomendación, se los digo por experiencia, porque sí se llegan a spoilear un poco. Hay por ahí un número que lo dibuja... No recuerdo el nombre de esta ilustradora, pero dibujó para Runaways, dibujó para... no me acuerdo, pero dibujó para Ultimate Spider-Man incluso, ¿eh? Y también es un gran trabajo, aunque sí se siente ese saborcito de ¡ay, no es Adam Warren!, ¿no? Pero te digo, sí, hay también un especial de Made Man, no sé si lo has visto, pero creo que lo tienes. Es un especial genial, no lo dibuja Adam Warren, no me acuerdo quién lo dibuja, es un dibujo muy, muy distinto, a color, completamente a color, padrísimo, en el que captas mucho mejor al personaje de Made Man, que me encanta, por cierto. Pero igual, ¿no? Sí se extraña un poquito el dibujo, pero sobre todo es de, ay, si no lo lean, si no saben quién es, The God, The Made Man. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y pues, carnal, pues en una nuez, eso es Empower. Es divertidísimo, es recomendable. No nos crean, chéquenlo, créanme que no se van a arrepentir. Sí, denle una oportunidad, de esos cómics que, no sé, uno se encuentra, le recomiendan y uno dice, ay, la tiene. Y pues, carnal, yo creo que con eso estamos llegando al final de esta transmisión, que les recuerdo que nos pueden escuchar todos los días lunes, más o menos, ya nos pueden descargar desde a lo mejor un poquito antes, el día domingo. Nos pueden encontrar en... Nos pueden encontrar en iTunes, ya están todos los capítulos de todas las misiones en iTunes, gracias una vez más a Lyoko. Nos encuentran en iVox, es I latina, B chica, WX, en iVox también están todos para descargar, incluso podríamos decir que sirve perfectamente para Android. En Android los puedes escuchar o descargar sin problema. También para la PC. Nos pueden encontrar en Facebook en... facebook.com/ El Café Comiquero, con E mayúscula al principio. También nos pueden encontrar en Twitter con @ El Café Oficial, que lo volvemos a decir. Nos ganaron el nombre, por eso es que se llama El Café Oficial, pero no importa. Y también nos pueden encontrar en el correo electrónico, nos pueden contactar, que es... ¿Cuál es? El Café Comiquero. Ah, sí, el cafecomiquero @hotmail.com. Es correcto. Y les repito, ojo con ese email, porque próximamente regresan los regalos aquí al Café Comiquero. Regresan gracias también a varios de nuestros escuchas y a la Sociedad de los Comiqueros Muertos, que nos han dado por ahí un par de premios que yo creo que les van a gustar bastante. Ya estamos viendo las dinámicas de cómo hacerlo. Ya próximamente lo tendremos arriba. No va a ser necesariamente trivias, puede ser que sea algo diferente, ya lo estamos estudiando. Así que pues yo creo que estos regalillos les van a gustar bastante. Definitivamente. Y pues ¿qué podemos decir? Empower es de esos cómics que ayudan a que el mundo sea más extraño. Y a que lo mantengamos así. Gracias. Totales. Hasta la próxima.